Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Sí, Roberto, me parece muy interesante este tema que es guía para utilizar el poder en las empresas de la forma más, de la manera o forma más correcta. Eso me parece muy interesante porque dice, el poder y autoridad no son lo mismo, aun cuando lo usemos como sinónimos. El primero sirve para poner límites y orden. Es tan importante que no lo utilicemos, si no lo utilizamos correctamente, porque esto puede ser catastrófico. Yo creo que empresa, ¿no? Qué importante tema, ¿no? Así es. Poder y autoridad. Así es. Y a veces confundimos, ¿no? Completamente. Yo creo que debemos de ser líderes más que aplicar, más que jefes, ¿no? Y el ser líder. Bueno, correcto. De mejor forma que el de aplicar el poder. Pero bueno. Mire, quédese con nosotros y déjeme decirle que me equivoqué de número de programa. Este no es el 3407, 3413. Estaba yo una semana atrás. Diga, bueno, me sonó raro el número, son muchos programas de todas maneras, pues, Roberto. ¿Te acuerdas de todos? ¿No? Pues no de todos, pero sí de alguno, uno que otro, pero sí son más de 10 años ya. Pues ya, más de 11 años. 11 años ya. 11 vamos, años y pues medio, vamos. Para 11 años, ¿no? Vamos 12. Ah, caray, pues mira. Aquí cumplimos 11 años. Wow. Usted por andar de vacaciones, sí, ¿no? No, pero oye, 11 años, muchísimos años. Qué bueno, felicidades. Pues ahí la llevamos. Seguiremos caminando. Si usted, que nos escucha, nos sigue favoreciendo con su atención, que este programa vive de eso, así que quédese con nosotros. Pero bueno, como decías, doctor, todos queremos ser el capitán de nuestro navío, ¿no? Bueno, por lo menos los mexicanos. Así nos educan, ¿no? Tú eres el jefe para de tu casa. Jefes, para ser, ¿no? Jefes. Es el machismo mexicano, ¿no? Cuando menos en un lado, si no es en tu trabajo, tratas de tu casa. Pero bueno, ni en tu casa, depende de, no. De ahí, la señora. Ahí es más difícil todavía que en tu trabajo. Pero bueno, lo que es una realidad del mexicano es de que las señoras son las que tienen más poder que él. Por supuesto. ¿Poder o autoridad? No, yo creo que ahí aplican el poder. Ahí sí, porque con una mirada te... No, pero... ¿Te vas a ir con tus amigos a qué? No, además, es cierto lo que acabas de decir, todos los mexicanos queremos ser jefes, ¿no? Y muchas veces queremos ser jefes sin tener, ¿sí?, los merecimientos para hacerlo. Entonces, correcto. Debemos de buscar, de tratar de hacer, de ser jefe, sí, pero bueno, con una buena autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos todos los elementos para poder ser un buen jefe. Pues sí, y fíjate la analogía que plantean aquí en el documento del día de hoy. Dice, nadie quiere ser el capitán del Titanic justo después de la colisión con el funesto iceberg. Sí, sí. Imagínese... usted al mando del timón, con el horizonte, con el cielo estrellado y con el problemón encima. La toma de decisiones es sumamente compleja, difícil, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, debes de tomar una decisión, pero también debes de apoyarte en la gente que está contigo, que es tu equipo de trabajo, para que te ayuden a tomar la mejor decisión, pero que se aplique. Realmente. Correcto, pero fíjate lo que dice aquí, la diferencia. Dice, bueno, si usted se imagina al mando del timón, con una nave tan poderosa a su disposición, pues resulta muy atractivo, muy seductor, y esa es la idea del poder, fíjate. Sí. ¿No? Que pierdes el piso, ¿no? Que estas, con todas estas cosas, pues, la calidad moral... Que no lo quiere catalogar aquí ni bueno ni malo. O sea, es como cualquier herramienta que tú tengas allí. Es un poder, es una herramienta. Y poder utilizarse para el bien o para el mal, Pues ese ya es otro... No. Pero acuérdate que el Titanic era el barco que se decía que nunca se iba a hundir. Correcto. Inundible. ¿Sí? Y se hundió en 2 horas. O sea, realmente, por eso hay que tomar como ejemplo este tipo de anécdotas que aquí las pone. Muy importante que tú consideras que no va a pasar nada cuando tomas decisiones o aplicas el poder sin analizar bien las cosas. Sin la regla moral, porque no la tiene. El poder es despótico. Así es, ándale. Entonces, también se puede ir a... También se puede ir a la empresa. Ah, por supuesto. Entonces, pues lo hemos visto. ¿Cuántas empresas? Digo, y empresas locales que conocemos que por actitudes despóticas... del simple poder de pan para desaparecen abajo. Así es. O gobiernos. Bueno, estamos viviendo un caso, claro, un caso que aquí se aplica porque él, porque él lo dice, porque es despótico. Así es. Y bueno, la capacidad, precisamente, fíjate lo que menciona esto, que me parece interesante. El poder viene del vocablo latino potestas. Uh-huh. Y hace referencia dominio despótico sobre otro. O sea, que ni siquiera te pregunto, no me interesa si es para tu bien o para tu mal, es el poder, yo lo tengo sobre ti. Así es. Es la capacidad de modelar el comportamiento ajeno a nuestro antojo mediante la aplicación de la fuerza. Así es. Ese es el poder, porque la herramienta te da ese poder, ¿no? Es la demostración de la fuerza, ¿no? Que yo lo puedo hacer porque yo quiero. Correcto. Interesante. Fíjate que me vino a la reflexión que el otro día vi en la televisión esto de David y Goliat. Uh-huh. Cómo David, bueno, porque es una mitología, ¿no? Uh-huh. Pero cómo ponen a David en el concepto de la inteligencia, de la... no de la fuerza bruta, no del poder, sino de la inteligencia, la habilidad... como con una sonda y con una piedra, sí. pues derriba a Goliat, ¿no? Pero esas son las habilidades que hay que aprender a diferenciar, sobre todo cuando tienes el poder en las manos, ¿no? Efectivamente. Y creo que, amigos, esta reflexión es importante porque pues a lo mejor usted está en una condición de poder distinguir si tengo poder, tengo autoridad, o cómo aplicar las dos, si es que las tiene. No porque lo hayan nombrado jefe, quiere decir que tenga usted todas las herramientas para tener poder. Porque a veces eso pasa, lo que dijiste, ¿no? Claro. Porque ya te pusieron como jefe y entonces ya crees que... Y vamos a cambiar todo y vamos a hacer todo esto porque así considero que va a funcionar. Cuando realmente tenemos que analizarlo muy bien, tenemos que tener el equipo de trabajo que te decía, para que todo eso realmente funcione, pero analizarlo y darnos cuenta si efectivamente es la decisión adecuada. Fíjense, amigos, bueno, está buena la conversación, quédense con nosotros, ya saben, reflexionar el fin de semana entrando a disfrutar pues su descanso. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, dele me gusta a nuestras páginas, platique con nosotros, conversamos, estamos prácticamente todo el tiempo pues posteando información de lo que acontece en el mundo de los negocios a nivel internacional. Ya sabe que las redes sociales para eso, y pues ahí a través estamos en comunicación con usted. Déjeme darle una recomendación. Meriden es un desarrollo de departamentos de lujo. situado al norte de Mérida, localizado dentro de la zona más privilegiada, destacada de Mérida, que es Cabo Norte. Este desarrollo gigantesco, muy importante, justo frente al lago del centro comercial La Isla, están los departamentos, con una vista verdaderamente espectacular para todos sus residentes. Además, déjame decirle, en Mérida, lo mejor del segmento residencial se fusiona con magníficas amenidades tipo resort. A ti que te gustan tanto que te apapachen, mira, tiene gimnasio de primera, social room. ¿A quién no le gusta? Play zone. No gusta. Pues sí, tiene alberca, infinity view, chapoteaderos, juegos infantiles para los chamacos y mucho más. Amenidades diseñadas para cultivar tus sentidos. Los departamentos están en 145, 165, 180 metros cuadrados. Muy buen tamaño. Buenísimos. Cuenta con un espectacular diseño interior y espacios inteligentes que se complementan con terraza, balcón de más de 30 metros cuadrados. Muy bien. Desde donde podrás disfrutar las más espectaculares puestas de sol. La verdad que, amigo, no pierda más, ahorita que es fin de semana, visite el showroom, que ahí le muestran a usted tres departamentos, y pues está ubicado el showroom junto al centro comercial La Isla, muy fácil de llegar, muy clarito de ver. Conoce más, métete a su página www.meriden.com.mx. Ve a conocer. Suena bien, este fin de semana voy a darme una vuelta. Es un departamento, mira, puedes invertir ahí una buena lana. Además, una muy buena ubicación y un espacio sensacional. Con alta plusvalía. Sí, es la verdad una de las mejores inversiones, creo yo, hoy por hoy, en zonas residenciales aquí en Mérida. Márcales al 478-0212, 478-0212. Meriden, el paraíso, es todo tuyo. Suena bien, hay que darse una vuelta, amigos, porque... Voy a hacerlo, fíjate que sí está interesante. Vale la pena, ¿no? Además, con esas amenidades de resort, pues estás cuidado, tienes todas las facilidades, etcétera. Así es de que no pierdas la oportunidad. Hay que visitarlo. Aquí me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos esta guía para utilizar el poder en las empresas de manera correcta. Así es. Aquí dice, por ejemplo, el poder sirve para poner límites, para imponer orden, para ayudar a una comunidad a mantener la disciplina y así crear una base estable para el desarrollo de sus individuos. Esa es la función del poder. Me parece una definición bastante, bastante clara. Dice, la autoridad implica conocimiento. Correcto, que esa es la diferencia del poder. Es la diferencia. Es maestría sobre un saber o quehacer humano. La autoridad es un campo, que se logra tras años de estudio, práctica, sacrificio y producción de obra. Esto es importantísimo. Y valores. Claro, son los valores también. Autoridad. La autoridad, porque ahí no se necesita aplicar el poder, sino con tu autoridad, en tus conocimientos y tu trayectoria, eres un líder que la gente te sigue. Hasta se dice, este que les habla tiene autoridad en la materia, porque sabe de lo que habla. Autoridad en la materia y autoridad moral, que también es. Autoridad moral, fíjate, la autoridad moral, esa te la ganas. Sí, claro. Porque, amigos, acuérdense que usted es el que le da la autoridad al otro sobre usted mismo. O sea, es uno el que... Tú, para que yo te dé autoridad sobre mí, tengo que cederla yo. Ya sea porque te acaban de poner como jefe. En principio, los empleados saben que el jefe debe de saber más para ganarse la autoridad. Claro, pero si yo sé que tú eres una persona que por tus conocimientos y por tus merecimientos propios tienes autoridad para tomar ciertas decisiones, le concedes esa autoridad. Concedo, correcto. Por supuesto, para que entonces tú, dentro de la empresa, tú seas el que puedas tomar ese tipo de decisiones que te competen. Y la autoridad conlleva, amigos, una gran responsabilidad. Por supuesto. Que quizás el poder, como que le vale, si tú sí quieres ejercer el poder, la responsabilidad no te llega, no la tomas en cuenta. No importa, pero es tan importante tener gente con autoridad para poder definir todo lo O líderes con autoridad. Claro, son líderes. No nada más con poder. Por supuesto. Fíjate, el poder obliga a ser obedecido. El poder obliga a ser obedecido. La autoridad inspira a ser seguido. Para que tú te vuelvas seguidor de alguien es que tú lo decides. Claro. Porque ya te demostró que sí tiene autoridad en la materia. Que es un líder y que te va guiando por el camino que tú quieres también seguir. Sí, el poder no es imposición, sino es ideología, es valores, respeto, muchas otras cosas. Correcto. Más. Fíjate que es importante. Te obedezco porque te temo. Ese es el poder. Sí. Y la autoridad, te sigo porque te creo. Claro, qué diferencia. O sea, pero ya hay un humanismo en eso, ¿no? Claro, pero no nada más el poder salvaje, ¿no? Claro, pero fíjate, aquella persona que ejerce el poder lo tiene que estar ejerciendo constantemente, porque tiene que estar pendiente que las personas hagan lo que él quiere. ¿Por qué? Porque las otras personas no lo van a seguir, como en el caso de la autoridad, del líder. Esas personas van a seguir haciendo las cosas sin necesidad de que los estén checando. Correcto. ¿Sí? Bueno, porque van con la autoridad de la persona, porque lo siguen, porque es un líder. Pero el otro se descuida de no estar al pendiente de que las gentes hagan lo que él dice, y la gente no lo va a hacer porque no está convencida de hacerlo. Sí, claro, porque no te creen. Claro. ¿No? Y fíjense, amigos, el poder se obtiene de forma instantánea al ser delegado por alguien más poderoso. El caso de las elecciones. Sí. El poder se lo dimos a Andrés Manuel el 1 de julio del 2018. Por supuesto. Instantáneamente, cuando el 53% votó por él. ¡Qué poder, Fíjate. Pero acuérdate que él lo empezó a ejercer al otro día. Inmediatamente lo empezó a ejercer. Ya. No se esperó hasta el 1 de diciembre las otras personas. Lo empezó a ejercer desde el momento en el cual ganó. Correcto. Y fíjate, a diferencia de la autoridad, amigos, se va ganando a través del trabajo diario y la demostración de las propias capacidades. Claro. Fíjense, amigos, idealmente el líder cuenta con ambos elementos, que ya lo mencionabas, doctor. Uh-huh. Hay que aprender a ejercer el poder con autoridad. Con liderazgo, ¿no? Con autoridad, correcto, y liderazgo. Correcto, claro. Correcto. Y estos elementos, amigos, creo que idealmente el líder debe de aprender, porque yo creo que aquí es cuestión de determinar en quién me quiero convertir. Si por alguna razón ya te dieron el poder, debes de empezar a aprender, diría yo, la autoridad, que es el camino diario para verdaderamente convertirte en ese líder transformador. Debes de tener tu estilo en base a a toda tu ideología para poder transmitir a tu gente y realmente hacer las cosas como debe de ser, sin necesidad de aplicar el poder. Fíjense, amigos, esta reflexión es importantísima por lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, ¿no? A nuestro presidente, que hoy simplemente lo veo con poder, le falta esa autoridad, como dices. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, estamos aquí en Fórmula en los Negocios, regresamos. Un emprendimiento. Guía para los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1964. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, desde Panama City, Tampa en Florida, Costa Tamaulipas, Tuxpan, Progreso, Yucatán, prácticamente cubriendo todo el Golfo. Alta complejidad y eficiencia. Yo le invito a que si tiene oportunidad, vaya y visítelos al puerto de altura en Puerto Progreso. Son verdaderamente impresionantes esos barcos que cargan tantos contenedores, que son espectaculares. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega pues sea oportuna a su destino. Cuentan con servicio personalizado, embarques puerta a puerta, contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. Amigo, ¿tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Me acompaña el doctor Víctor Gómez en esta guía para utilizar el poder. ¿Con qué seguimos, doctor? Interesante el tema, ¿eh? Bueno, nos dicen aquí también que el ejercicio del poder es peligroso parecido con el ejercicio del control sobre la realidad. ¿Sí? La capacidad de incidir en el comportamiento de los miembros de una organización se vuelve un adictivo sucedáneo para el directivo inseguro o temeroso. Ah, sí, o el ignorante. Así es. Como no tiene posibilidades de ganarse. Así es. Demuestra su poder. Demuestra su poder. Y aquí es donde las cosas empiezan a fallar. Que muchos tenemos, o sea, es algo que nosotros en coaching inclusive le llamamos, es un enemigo del aprendizaje, el querer tener el control siempre. Okay. O sea, es un hábito. Sí, sí, sí. Que te puede volver depresivo, te puede volver solitario, porque quieres. Yo no sé por qué, pero a las señoras les pasa mucho. Y bueno, a lo mejor hago mal hablar de las señoras si no están aquí. No te vayas a meter en algo. Pero ese hábito hay que primero reconocerlo, claro. Porque ese hábito te va a impedir a llegar a tener la autoridad. Claro. Porque no ves, no es un impedimento de aprender. Tú ves las empresas o los líderes que realmente son gente sencilla, que son gente que tienen la autoridad moral y que tienen los conocimientos y todo, por lo regular son gentes que su gente lo quiere, su grupo su equipo de trabajo lo quiere. Eso es uno. Número dos, tratan de ser como líderes, ¿sí? Quieren emular sus cosas. Pero también es la persona más sencilla que comparte y delega funciones para todos, para que en determinado momento, cuando sea la toma de decisiones en momentos críticos, todo mundo sepa qué es lo que tiene que hacer sin necesidad de aplicar el poder. Correcto. Fíjate que el otro día vi en la televisión la tragedia de la plataforma esta Horizontes, allá en el 2010, que ya hicieron un documental buenísimo, okay. Película, pero se ve cómo se desquebraja el mando de autoridad en la plataforma por los que ocasionaron el problema, okay. Que era gente, pues eran novatos, uh-huh. Que no tenían la experiencia en el manejo de lo que estaban haciendo, y se viene el incendio. Y entonces hasta uno de los que desaparecieron es el que dijo, cometimos el error de haber delegado en esta gente, y él va a intentar solucionar el problema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después el capitán, que yo no sabía, pero hay un capitán en cada plataforma, fíjate, que dijo a evacuar, ¿no? Y entonces se ve que en un momento de tanta presión, de tanta... En lugar de querer controlar, le dice a sus gentes, ya saben lo que tienen que hacer, apliquen lo que aprendieron para la evacuación. O sea, no se me vayan a nada más a gritar o dar órdenes, sí, sí, sí. Sino apliquen lo que aprendieron. Sí, hay que tener realmente en esos momentos mucha ecuanimidad para poder saber tomar las decisiones, Roberto. Imagínate en una situación ahí de la cual depende tu vida, pero también que a lo mejor por haber no tomado oportunamente, como tú dices, la decisión correcta, no se controló aquello. Eso sucede, puede suceder con muchísimo. Aunque facilidad. Salvaron a la mayoría. Así es. Solamente 11 personas murieron. Fíjate nada más. Pero no salvaron la plataforma, la plataforma se fue al fondo. Se fue. Y fue una tragedia, sobre todo el derrame espectacular del petróleo que hicieron, claro. Que fue en el Golfo. Un daño ecológico. Daño enorme, enorme. Claro, pero sí. Fíjate aquí, el capitán debe de mantenerse firme durante las tormentas, que es lo que dices tú, qué difícil a veces es durante una... tragedia, una crisis, que tú mantengas las decisiones acertadas. Sí, que tengas ¿qué sería? Es la ecuanimidad, el valor, la toma de decisiones. Sí, la inteligencia emocional. Inteligencia emocional, esa es la palabra. Pero también debes de asegurarte de tener a los mejores a tu lado, porque sí, porque si no, tú solo no lo vas a poder hacer, claro. Definitivamente. Y listos para responder, sí. Adecuadamente, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la combinación, lo veo yo, de lo que es el poder con la autoridad. Bueno, acuérdate que también habíamos hablado anteriormente de que para que se pueda hacer este tipo de toma de decisiones, también hay que practicarlo. Imagínate que queremos hacer esta toma de decisiones en el momento que está la crisis ya presente. Debemos estar presentes, debemos estar preparados para resolver el problema con prácticas. Correcto. Bueno, tomándolas con autoridad, sí. que ahí es donde creo yo, si bien el señor López Obrador tomó el poder y lo ejerce, pero le está faltando ese segundo paso, que a la decisión que tomó decirle, oye, a ver, espérame, a lo mejor me equivoqué, sí, claro. Analicé. Reconocer. Sí. Y ahí es donde podría obtener la autoridad. No, hombre, y se la ganaría. Si en determinado momento echa para atrás alguna de sus decisiones sabiendo de antemano que estaba cometiendo un error, yo creo que a la gente le gustaría eso. No, hombre, yo creo que este cuate se vuelve héroe si sí, hace eso. Sí, sí, sí. Lástima que va por... Pues no se le ve para dónde. Pero bueno, ese es problema de otro programa. Sí. Pero fíjense, amigos, qué importante es tomar decisiones difíciles y ver que se lleven a cabo. Y su autoridad está para analizar mejor la situación que enfrentas. Claro. O sea, tienes que ser, aunque sea en crisis tremenda, tienes que ser analítico. Claro. Para que la decisión que tomes sea la correcta. Y fíjense, amigos, esto se practica. Esto, por eso, en los barcos, en los terremotos, los simulacros. todo se eso. Practica, no, es importantísimo. Es que imagínate, hasta en los aeropuertos, cuando llega a haber algún incendio, alguna cosa, en todos lados se hacen ese tipo de prácticas, porque sería imposible que pensemos que nos salga bien, nada más porque en la teoría ya lo sabemos hacer. Sí, no, o porque hay un tipo que tiene el poder y que es el que te está diciendo, pero no siempre va a estar ahí y en todos lados para poder solucionar las cosas. Pues amigos, interesante la conversación. ¿Usted dónde se encuentra en su negocio? ¿Tiene poder y autoridad? ¿O nomás tiene poder? Uh-huh. Es interesante la reflexión. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que está usted saliendo de trabajar, cerrando el negocio, pues es la hora cuchicuchi, es la hora cristal, es la hora de la reforma. Yo le voy a recomendar que se vaya a comer a esta hora la reforma. Mucha gente está de vacaciones, ¿no? Mucha gente, bueno, están en la playa, pero es la temporada de la playa, ¿no? También platiqué ayer con Miguel y realmente ha tenido mucha gente, porque acuérdate que también hay muchas personas que, si bien su familia está en la playa, ellos siguen trabajando por acá. Pues entonces sí, aprovechan para ir a darles una visita, comer rico ahí. Claro, en la primero reforma. Ahorita que antes de vaya irse a Progreso, claro, saliendo ahorita de trabajar, pase a la reforma. Es un ambiente auténtico de cantina, con la cocina incomparable del chef Eliseo, que cada semana tiene un platillo especial. Esta semana disco, no recuerdo. Disco norteño. Órale, una discada, así como se dice normalmente. Ellos tienen cada semana un platillo. Usted vaya para allá, pregunte por lo que tenga para la semana. Pero también tienen los platillos tradicionales de una cantina que son, mire, el cerdo en salsa verde o en verdolagas. El cerdo en chile morita, que se ha vuelto un favorito. Tacos de suadero, que tiene un suadero verdaderamente buenísimo. Sábana invierno. Es esta sábana de res aplanada con frijoles, salsa verde y gratinada. Es una delicia. Ya se te hizo agua a la boca. ¿Cómo no? Y hasta sed ya me dio. Voy a despedir chiles rellenos, cecina de res, albóndigas. Pero bueno, usted vaya para la reforma. La reforma se encuentra en Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, en la México Norte. Vaya a la reforma. Bien, doctor, ¿con qué cerramos? A ver, espérame, no, déjame darle otra recomendación de mis amigos de Aditimper. ¿Está usted agobiado por la cantidad de lluvia que ha caído y que a veces llueve más adentro de su casa que afuera? Suele pasar. ¿Está usted ya cansado del calor y pagar altos consumos de energía? Transforme su casa, su oficina, en un verdadero aislamiento térmico. Y Aditimper son los expertos en aislamiento térmico. Mire, ellos tienen 20-tantos años en este negocio, manejan 18 marcas con más de 1,500 productos, que es verdaderamente impresionante. Tienen aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistema térmico y mucho más. Vendemos y aplicamos. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. Márqueles 944-0913. Búsquelos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx, o vaya directo a cualquiera de las sucursales en Montecristo, en Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso, y en Oriente, Avenida Quetzalcóatl. Así es de que no pierda la oportunidad de solucionar su problema de aislamiento térmico. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí con el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted en esta guía de cómo utilizar el poder para empoderarse en su empresa. Bueno, aquí nos comentan también que un verdadero líder aprovecha los tiempos previos a la crisis para desarrollar a su organización. Ah, claro. Lo que comentábamos, ¿no? Dice, para ver crecer dentro de ella líderes intermedios y para dejar asentados los valores y principios fundamentales de su comunidad. Eso es... lo platicamos desde el principio. Así es. Y fíjate, aquí yo agregaría la relevancia de desarrollar los valores en la organización. Por supuesto. Porque tenemos que eliminar la corrupción, compa. Pero totalmente. No nada más porque Andrés no lo diga o no lo quiere imponer, no. Es nuestra forma de actuar y de ver las cosas siempre, ¿no? Entonces, sí es importante que todos tengamos la misma filosofía, que tengamos los mismos valores, como dices, porque así vamos a darle respuesta más rápida a todas las situaciones cuando se presenta una crisis. Por supuesto, y bueno, amigos, bueno, somos la generación de la crisis, compadre. Y mira que tú y yo ya... Bueno, tú más que yo. Y bueno, ya sales de doradas. Efectivamente, somos la generación que hemos vivido siempre en crisis, definitivamente, porque siempre las decisiones que toman nuestros gobiernos a veces no son las que más nos pueden ayudar a nosotros, cuando nosotros ya estamos a veces con créditos para la empresa, por situaciones de ese tipo, y marcha atrás. Hay que pagar ahora más intereses, hay que renegociar deudas, hay que hacer muchas cosas. Entonces sí hemos aprendido de alguna manera a vivir en crisis. Sí, pero yo creo que la crisis más importante de la que hay que salir es de la corrupción. Por supuesto. Y esa no creo que nada más sea responsabilidad del presidente. No, es de todos. Es ahí es donde tenemos que trabajar y entender este proceso o estos entornos que nos demandan cada día, la actualidad, los jóvenes, el retornar a los valores, a organizar nuestros negocios a través de valores. Hoy es la administración por valores. Valores y ética profesional. Correcto. Compadre, ¿sí? Correcto. Eso es importantísimo. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que sí lo podemos hacer, lo debemos de hacer. Debemos elegir bien a nuestro equipo de trabajo, debemos de capacitarlo bien y debemos de delegar en ellos para poder resolver las cosas más ágilmente y mejor. Y fíjense, amigos, si no lo logramos, de veras que pues nos vamos a hundir más. Y pues eso no lo quiere usted, ni lo quiere nadie, ni es lo que le queremos dejar a nuestros herederos, ni a la sociedad. Y bueno, aquí es otra vez el mensaje de ganarse la autoridad reconociendo lo que has hecho mal y se puede corregir. Claro. O sea, claro. Caer solamente en el juzgar. Porque a lo mejor Andrés Manuel tiene miedo de ser juzgado y no entendido si recapacita en sus decisiones, que a todas luces y a luces de todos, de todo mundo, están mal tomadas. Entonces, pues el secreto es que recapacite. Y está a tiempo. Y tiene el poder para hacerlo. Él y todos, compadre, él y todos debemos de recapacitar cuando tomemos decisiones equivocadas. Debemos de ser líderes con autoridad moral, con respeto a los valores humanos y ética profesional para que todas nuestras empresas funcionen como deben de funcionar. Y demos el ejemplo a nuestras siguientes generaciones para que ellos también sigan llevando un camino de honorabilidad, de estabilidad y de crecimiento en sus empresas. ¿Y qué se puede hacer? Claro que sí se Yo puede. Yo creo que el camino... Bueno, gracias a lo mejor a esta crisis, de autoridad y de poder que estamos viviendo en el gobierno pueden darse los cambios. Claro, nos permite hacer esos cambios necesarios, ¿no? Ojalá. Y, doctor, ¿dónde pueden localizar para que se echen una buena conversación contigo de lo que vienes a decir aquí en el programa? Muy amable, Roberto. Control Odontológico Integral se encuentra en la calle 21, número 415B. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Montejo. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. Estamos de 9 a 1 y de 4 a 8 de lunes a viernes. Estamos en las redes sociales también, en Facebook como Control Odontológico Integral. Ahí nos pueden visitar y para nosotros será un placer que nos visiten personalmente en el consultorio. No, por supuesto, y vayan ahí al sillón de las alegrías. Gracias, los atenderemos muy bien. Yo sé que sí, me consta sobre eso. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y un saludo a todos los pacientes y amigos. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.